Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos es grato tenerles en nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y esta semana estudiamos el tema El conflicto continúa. Tenemos como siempre un invitado especial. Quédense con nosotros. Bienvenidos. Sin duda estamos siendo edificados con el gran tema rebelión y redención. Y ahora el tema de la semana es continúa el conflicto. El conflicto continúa y para esta ocasión hemos invitado al pastor Uriel Barrero. Pastor, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, pastor. Un placer poder compartir. Bueno, pastor, hagamos una reflexión inicial al tema general del trimestre. Bueno, pues como nos hemos dado cuenta, el tema general es el de la gran controversia, el conflicto de los siglos. Y podemos decir que este es un tema que atraviesa la Biblia como un hilo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis 1 y Génesis 2 encontramos nosotros el plan original de Dios, pero a partir de Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, ahí vemos el desarrollo de ese gran conflicto. Cambia y ya las cosas. En los últimos capítulos 21 y 22 nuevamente encontramos ese plan original de Dios restaurado. Y eso, pastor, nos habla de la perfección de la Biblia, ¿no? Pastor, esta semana desfilan varios personajes: David, Elías, Ezequías, Esther, Nehemías. Y ahí está el gran conflicto, que no es solamente en lo general, sino en lo individual. Principios involucrados. Queremos comenzar a hablar de eso, pastor. Bien, siguiendo como ese recorrido a través de la Biblia, porque las lecciones anteriores pues, nos han mostrado el conflicto en otros momentos, pudiéramos ver aquí el conflicto también reflejado en la época, digámoslo, de la monarquía del pueblo de Israel. Esa sería la etapa que hablaríamos. Por eso vemos ahí involucrados a varios reyes y varias experiencias de esos reyes, pero especialmente la muestra del conflicto real, porque el conflicto que vivimos y el conflicto que nos presenta la palabra de Dios es un conflicto real. Así es, pastor. Y me parece interesante la manera como el primer tópico fue titulado, ¿no? David, Goliat, Betsabé. Exacto. Aquí tenemos nosotros en la época de Saúl, pero tenemos a David que todavía no es rey, pero que nos muestra la palabra del Señor, el conflicto, pudiéramos decir, de una manera micro, ¿no? O sea, a nivel de un individuo, a nivel de una persona. En la Biblia nosotros pudiéramos hablar de una metanarración para hablar de ese gran conflicto. Pero aquí en esta pudiéramos hablar como de una micronarración donde se nos presenta el caso específico de ese conflicto en un individuo que se llama David. Aquí nosotros vemos esa naturaleza dualista que tenemos los seres humanos. Y es problema de todos los seres humanos, ¿no? Exacto, nadie escapamos, ningún ser humano escapamos a esta situación. Y es por eso que nosotros vemos aquí cómo en una misma persona, en un momento dado podemos ver una buena acción, pero en esa misma persona, a raíz de esa naturaleza dualista, como la llama Pablo, estar en la carne o estar en el espíritu, en otro momento puede estar dando evidencia de una mala acción, como muestra de ese conflicto interno, como decía Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Así que ahí está ese conflicto real en la vida de cada ser humano. Pastor, destaca el autor, sin embargo, de la esperanza que Dios da, no obstante haber descendido tan bajo, ¿no? El caso de David, su crimen, su pecado adulterio. Eso, ahí vemos nosotros ese conflicto en el que hay un contraste, ¿no? El autor nos contrasta dos capítulos, ¿cierto? El de primera de Samuel, primero de Samuel capítulo 17 y luego en segundo de Samuel la experiencia con esta mujer Betsabé. Y ahí nosotros vemos cómo él fue capaz de vencer a un enemigo como Goliat en el campo de la batalla. Pero ahora cuando se enfrenta, ¿no es cierto?, en ese conflicto, ¿no?, a nivel del corazón, que es donde se dan esas gran batalla, el gran conflicto entre el bien y el mal, ahora no es capaz de salir avante. Cuando se enfrenta a Goliat, Él lo hace con una actitud cuando dice, voy a probarle que hay Dios en Israel, que yo vengo en el nombre de Dios. Pero ahora cuando se enfrenta con este problema de la lujuria, del pecado, no es capaz de hacer lo mismo, o sea, de invocar el poder y la presencia de Dios para poder evitar caer en ese problema. Pastor, interesante. El mismo autor dice que David proclamaba de Jehová es la batalla, pero cuando se trató de la personal, como que uno olvida, ¿no? Se olvidó. Bueno, pastor, y continúa la lección hablando del momento que se vive en Israel, la apostasía nacional, un profeta que había quedado, Elías. ¿Qué aprendemos ahí? Sí, ahora cuando nosotros vamos avanzando en ese relato bíblico, nos encontramos con la experiencia de otro gran hombre de Dios, como es el profeta Elías. Y aquí, a través de este profeta, nosotros podemos ver ahora no solamente ya el conflicto como a nivel de un individuo, como pasó con el caso de David, sino que ahora lo vemos este conflicto magnificado, ampliado, a toda una nación, que a pesar del conocimiento de Dios que ellos tienen, de las evidencias, de las manifestaciones de Dios en su favor, sin embargo están atravesando por una etapa donde vemos a toda una nación que se ha puesto del lado del enemigo. Porque en este conflicto tenemos un enemigo real, tenemos un amigo real que es nuestro Dios y tenemos un conflicto real que tenemos que sufrir los seres humanos. Y aquí nosotros vemos a una nación que se ha apartado de Dios, pero que Elías viene para desafiarlos. O sea, un hombre, como él mismo decía, solamente yo he quedado. Sí, sí, a pesar sí. de que el Señor les dice que hay 7,000 hay varones. Más, sí, claro. Pero se enfrenta un individuo en ese gran conflicto que vemos ahí con 850 falsos profetas. Y nosotros vemos la manera prodigiosa, la manera maravillosa que como Dios interviene para mostrar que sí hay Dios en Israel. Pastor, me llama la atención que el autor menciona que el milagro fue muy impresionante, fue muy importante, sin embargo no era el tema real. El tema real era el problema de la fidelidad de Israel al pacto. Exacto. Por eso aquí lo que quizás Elías quiere resaltar no es tanto el portento que Dios hace en favor de su pueblo al permitir que descienda fuego del cielo y mostrar quién realmente es Dios, sino que lo que Dios quiere, o Elías mejor quiere, es que el pueblo vuelva su corazón a Dios. Y ahí está el secreto para nosotros salir avantes, salir victoriosos en este gran conflicto personal que todos los días estamos librando. Es que podamos regresar, que podamos volver nuestros corazones a Dios para que podamos hacer grandes proezas en contra de la maldad que Satanás está trayendo a nuestro mundo. Y volviendo a ese punto de que hoy no es diferente, pastor, uno encuentra aquí que Elías había esperado mucho del milagro del Carmelo y después se sintió como desanimado, desalentado. Hoy, ¿qué podría recibir el pueblo de lección cuando esperamos que hayan cambios rápidos, pero vemos que como el que el conflicto impera? Sí, ahí uno se da cuenta a nivel como hablamos. En la primera lección vimos que el conflicto es real. En esta segunda lección estamos viendo que el conflicto tiene un alcance que es abarcante hasta toda una nación. Pero vemos otra vez en Elías cómo hoy está estimulado a con esa confianza en el Señor para clamar porque Dios derrame fuego. Y al otro día, cuando una mujer lo amenaza, inmediatamente se llena de desánimo. De ahí que nosotros, como dice el apóstol San Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque no podemos confiarnos que porque hoy estamos alcanzando una gran victoria, confiarnos y mañana estar desanimados como sucedió con el profeta. Pastor, y ese punto que usted acaba de decir es importante porque después de los grandes momentos es que vienen a veces los grandes fracasos, ¿no? Exactamente. Nosotros no podemos confiarnos por eso de que porque el Señor aquí nos permitió una gran victoria, ahora yo voy a descuidar mi relación con Él. Por eso en el gran conflicto el secreto está en mantener esa comunión diaria con el Señor, como Él quería. Que todo el pueblo de Israel volviera su corazón al Señor y pudieran seguir esa nota de victoria que habían obtenido en ese, en ese momento tan especial. Y alguien decía que el árbol que permanece firme en el valle es desarraigado en las alturas. Pastor, viene en palabras de desafío, tiempo de sequía, Senaquerib. Allí nosotros vemos otro gran principio. Ya vimos que el conflicto es personal, que el conflicto puede abarcar no solamente a un individuo, sino que abarca a naciones enteras. Y ahora nosotros vemos aquí, en el tiempo de sequías, en ese gran conflicto, pudiéramos sacar otro gran principio, otra gran lección, y es que el que se mete con el pueblo de Dios, se mete con Dios, toca, como dice el profeta, la niña de sus ojos. Nosotros vemos cómo Senaquerib, que era pues el mandacallar, por decirlo de alguna manera, muy desafiante, en ¿no? ese periodo, cómo había logrado reducir al pueblo de Israel, a las 10 tribus del norte, cómo los había esparcido por todo Mesopotamia. Y ahora viene y quiere seguir el turno con Judá. Pero gracias a Dios que Judá tiene un hombre, un rey que depende de Dios, y que ante esa invasión, lo que él hace es buscar al Señor a través de oración. Y ahora él viene y desafía, se burla con esas palabras, que si las otras naciones, si los dioses de otras naciones no han podido contra su ejército, contra su cierto estrategia militar, ¿por qué el pueblo de Judá, por qué el pueblo de Dios va a ser diferente? Y Ezequías, que nos muestra un gran ejemplo, que si nosotros confiamos en Dios, el Señor va a hacer proezas en nosotros. Ahora Ezequías viene, depende del Señor, y al otro día, sin mover un solo dedo, la palabra del Señor viene y nos presenta cómo este ángel exterminador ha destruido a 185 mil asirios y la victoria se hace grande. O sea, el que se mete con los hijos de Dios, se mete con Dios mismo. Y Dios aquí demuestra que en ese gran conflicto, si nosotros acudimos a Él, lo buscamos a Él en oración, vamos a tener la plena seguridad de que Dios nos va a dar la victoria en ese conflicto real que tenemos que enfrentar todos los días. Y el conflicto a veces se intensifica hasta el punto de llegar decreto de muerte. Tiempo de Esther, pastor. Nosotros aquí vemos en este relato, continuamos avanzando en el relato bíblico, y en este relato pudiéramos ver otro principio, y es que a pesar de que el conflicto puede estar arreciando cada vez más, hay un principio que aprendemos de esa experiencia de Esther, y es que Dios tiene el control. Amén. Ante un decreto de muerte como el que ya había logrado firmar, ¿no es cierto?, el rey. Solo esperaba ejecutarse, nada más. Solamente, ¿no? El pueblo de Israel parecía que no tenía, el pueblo de Dios no tenía ninguna escapatoria, no tenía ninguna salida. Sin embargo, en este gran conflicto entre el bien y el mal, el Señor tiene el control. Y vemos cómo Él mueve las fichas a su manera. Y cómo hace que, de una manera inesperada, una mujer como Esther llegue al trono como reina y Dios pueda utilizarla como su instrumento para actuar y para proteger a su pueblo de esa gran destrucción. Porque Dios estaba manejando las fichas, salvaguardando a su pueblo, especialmente por la relación que esto tenía con el Mesías, que habría de venir y que descendería de ese pueblo, que no podía ser destruido. Así es, pastor. Volviendo al tema del autor, él dice, pues todo esto se desarrolla en el tema de la adoración. Y menciona lo que nos espera en el futuro, pero hay una frase que me llama la atención, pastor. Lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos la historia. Sí, ahí uno ve, hay un dicho por ahí que es muy común que dice que el que no, cierto, aprende de la historia está condenado a repetirla. Sus errores. Y estas experiencias en la monarquía de Israel, donde se demuestra ese gran conflicto, nos debe servir a nosotros como cristianos, como creyentes, que no somos ajenos tampoco a ese conflicto entre el bien y el mal, para que aprendamos de esas lecciones, aprendamos que el conflicto es real, que el enemigo es real, pero que el Dios maravilloso que tenemos también es real, y que si nosotros confiamos en Él, colocamos en sus manos la gran controversia a la que nos vemos abocados todos los días, así como Ezequías, así como David finalmente pudo ser un hombre conforme al corazón de Dios, así como el pueblo de Israel pudo ser salvaguardado ante ese decreto de muerte, tengamos la plena seguridad de que Dios va a hacer lo mismo ahora. Cuando vemos cómo los eventos finales nos van acercando a la finalización de la historia de esta tierra, a veces nos llenamos también de pavor, de miedo, pensando que vamos a fracasar. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios salvaguardará a este pueblo para llevarlo a su destino final. Y el último personaje es Nehemías, su oración, los líderes que piensan que la tarea es imposible. Y aquí encontramos lecciones para la iglesia de hoy, ¿no, pastor? Sí, Satanás no tenía ningún interés en la reconstrucción de Jerusalén, como los enemigos del pueblo de Dios, que eran instrumentos en sus manos para impedir. Ustedes ven cuando Nehemías llega para con las órdenes inclusive del emperador, del rey, para cumplir esa tarea de reconstrucción, mira las condiciones de la ciudad. Y ustedes notaron al estudiar la lección de esta semana cómo había muchos enemigos, muchos instrumentos de Satanás que estaban interesados en que no se diera la reconstrucción de Jerusalén. Pero Nehemías, ¿qué hizo? Al igual que Ezequías, empezó a orar, pero también, además de orar, a trabajar. Porque no solamente debemos orar, también debemos de poner nuestra parte, correcto, haciendo el trabajo como lo hizo Nehemías, para que los planes y los propósitos de Dios se cumplan. ¿Cómo cerramos la lección, pastor Uriel? Cerramos la lección con esa gran esperanza de que así como el enemigo trabaja para destruir el pueblo de Dios, para destruir los planes y los propósitos de Dios, tenemos un Dios poderoso, amén, que está a nuestro lado. Y así como estuvo con estos personajes que hemos estudiado en la lección de esta semana, podemos estar plenamente seguros de que Dios nos dará la victoria. Amén. Y que en ese gran conflicto en el que todos estamos, si oramos, si nos colocamos en las manos de Dios, si dependemos de Él, vamos también a llegar victoriosos. Podemos perder una batalla, pero con el Señor podremos estar seguros de que no perderemos la guerra. Amén, gracias a Dios. Aunque el conflicto continúa, mi Padre Dios es Rey, ¿no? Sigue controlando todo. Pastor, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Pastor. Es un placer compartir. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Queremos agradecer a quienes en la internet están compartiendo en su sitio web nuestra lección. Y no olvide que usted puede descargarla también para compartirla en su iglesia. STV es la aplicación para tener más cerca este mensaje de esperanza. Les esperamos cada semana en Escudriñando las Escrituras. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos es grato tenerles en nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y esta semana estudiamos el tema El conflicto continúa. Tenemos como siempre un invitado especial. Quédense con nosotros. Bienvenidos. Sin duda estamos siendo edificados con el gran tema rebelión y redención. Y ahora el tema de la semana es continúa el conflicto. El conflicto continúa y para esta ocasión hemos invitado al pastor Uriel Barrero. Pastor, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, pastor. Un placer poder compartir. Bueno, pastor, hagamos una reflexión inicial al tema general del trimestre. Bueno, pues como nos hemos dado cuenta, el tema general es el de la gran controversia, el conflicto de los siglos. Y podemos decir que este es un tema que atraviesa la Biblia como un hilo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis 1 y Génesis 2